fantasma y el llanero solitario. ¡Ponga! A la boda de Mandrake. Cuando se casó Mandrake, hubieron muchas peleas, porque llegó Benitín, muy borracho con Eneas. Allí se encontraba Pancho, tomando con su Ramona, y Lorenzo con Pepita, bailando a la nueva ola. Eneas muy amoroso, zancó a bailar a Ramona, y le decía malicioso, qué vieja usted tan buenona. Qué buena estaba la fiesta, antes de llegar Eneas. Pero chupó hasta la orquesta, en esa horrible pelea. Qué buena estaba la fiesta, antes de llegar Eneas. Pero chupó hasta la orquesta en esa horrible pelea. También viene Don Abundio, como es de enamorado ese viejo. ¡Ándale! Lo siento por la pequeña Lulú. Pancho, como es celoso, fue el que empezó la pelea. Cogió a Benitín del mozo y le hinchó los ojos a Eneas. Benitín, muy disgustado, dijo: a mí no hay quien me saque. Dejó a Lorenzo aporreado y se la dedicó a Mandrake. Ramona, como es tan brava, sacó a Don Pancho del cuello. Mandrake, no una parada, volvió a la orquesta un camello. En esa llegó Tarzán con su compañera Chita, y entre los dos aporreados a la gata de Tobita. En esa llegó Tarzán con su compañera Chita, y entre los dos aporrearon a la gata de Tobita. Pero qué Tarzán tan pandillero, y esa negra Chita. Llegar Eneas, pero chupó hasta la orquesta en esa horrible pelea. Qué buena estaba la fiesta antes de llegar Eneas, pero chupó hasta la orquesta en esa horrible pelea.